sin nada, sin tu cuerpo que se ama, con nada, con nada. Su almohada, porque ella necesita que subas en su cuerpo, que muevas y la beses. Se le cansó de esperar acostada en la cama. Otra vez que se queda con ganas, otra vez que le muerdes la vida. No me cedes de vergüenza, pues esto ha fracasado por mi culpa. Y que duermes conmigo, que no sepa la verdad, que otra mujer yo he querido disimular. Hazlo solo por eso, y que vean de los dos los momentos más bellos. Cada vez te quiero más y no me importa lo que sé, que estoy loco me dirán, justo a ti voy a querer. Cada vez te quiero más y no me quiero convencer, te necesito como sos, y no haces bien cuando estás muy cerca. Me llenas el cuerpo de ganas, me quitas manos abrazadas y cubran hasta. Me hace bien siempre tu presencia, jugar el papel del amante al que no tiene distante un ratito nomás. Cada vez y no cada vez te quiero más y no me quiero convencer, te necesito como sos, la locura me hace bien y tu locura me hace bien. Me haces bien. ¡Ay, amor! Pero nunca como vos. Con algunas he vivido el mal papel de marido, pero nadie como tú, nunca nadie como tú. Contigo yo quiero, contigo en la cama, el como cerro en el cielo. Contigo me gusta, fue mi experiencia más linda, la que nunca se olvida. Y aunque pasa el tiempo, se pasa la vida. siempre te amaré. En la cama no es mejor. Nunca sentiste lo que sientes hoy. No le digas que aprendiste a terminar y solo con él llegas al final. Los años que estuviste conmigo, muy bueno como amante y marido. No le mientas más. Tienes que saber la noche entera. Y te gustaba como lo hacías hoy. Que nos revolcábamos en el amor la noche entera. Que te gustaba como lo hacías hoy, de mil maneras. Al pasar la luna y esperar el sol, tanto nos mojamos en transpiración. Mujeres, y no contigo estar. Te amo, te amo, y cada día más. Toda la noche, toda la vida, cada día más. Mucho amor para todos. Leo Matioli, a todos ustedes, compartiendo estos enganchados y estos nuevos temas que les presenta en esta grabación en vivo, compartiendo junto a todo su público, cerrando estos enganchados con este gran tema. Tramposa, algo altanera y mentirosa. En el amor, la más tramposa. Y juega siempre al amor de una manera misteriosa. Algo agresiva y muy mimosa, aventurera de mil cosas, que sabe mucho más que yo, que vivo loco por tus besos. En tu boca sigo preso, condenado a la locura y de morir por tu hermosura. Quisiera enamorarte a mi manera, y que en mis brazos tú te mueras, suplicando por mi amor. Tramposa, dime que sí, si él está a tu lado. Trata de simular que hablas con una amiga, no con este amante que tienes a escondidas. Trata de simular si te pones nerviosa por las cosas atrevidas y prohibidas que digo. Puedo sentir por él tuvo tu aliento, que mientras hablo contigo más me caliento. Que cierre los ojos y te agarran las ganas, y soñemos los dos que estamos en la cama, haciendo cosas bonitas. Eso que mi cuerpo hoy de ti necesita. Es feo el papel de amantes cuando te toca esperar por enamorarte. ¡Va! ¡Ah! día te encuentras sola y no encuentras la persona que te haga sentir lo mismo que conmigo sentías a solas. Si tú sientes que tu cuerpo necesita un buen momento, que aquí estaré. Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida, si te sientes que le erraste cuando decidiste marcharte, si quieres volver conmigo, pero solo como amantes, ven, que aquí estaré. Pero seremos amantes, tan solo amantes, con eso ya tendrás que conformarte, porque seremos amantes. Si vuelves amantes por el daño que me hiciste al marcharte. Ay, amor. Acostumbrado tener todo en mis manos, aunque lo que tengo y logrado nadie me lo ha regalado. Acostumbrado a nunca ser rechazado por aquella que a mis ojos o a mi corazón le han gustado, y aquí me ves solo otra vez. Algunos dicen que no soy digno de nadie, pues mucha gente se confunde por mi oficio de cantante, y canto más de lo que puedo hablar. Canto a Dios con mi guitarra y a las cosas cotidianas, al amor y a las mujeres que han pasado por mi vida. Y por ser hombre de frente y hablar con la verdad, a muchos he ofendido. Que para ser hoy lo que soy, mucho he sufrido. Eran amantes escondidas, se veían de día, ocultándose de sus familias, que esto jamás lo entenderían. El casi la doble en edad, se cuidan mucho del que dirán. Ella ya no le importaban los pibes de su edad que la buscaban. Ella es tan bella y tan joven a la vez. El hombre con sencillo y supo esperar muy bien. enseñó a ser mujer. Eso espera todo el día una llamada de alma, se lo imagina que esté bien con su mujer, compartiendo los momentos que ella sabe bien que con él jamás podrá tener. Pasó que al encontrarte algo me sucedió. ¿Será que tú estabas mal y yo sin nadie a quien amar? Quizás por eso es que le entró algo a mi cansado corazón. Desde el día en que te encontré, ay, no volví a ser el de ayer. Y eso que aún no te conquisté, y creo que no lo lograré. Necesito verte hoy y confesarte mi amor. Necesito oír tu voz, me hace falta estar con vos. Y sería lindo escribir de esta historia una canción de amor. ¿Qué está pasando? Me duele tanto ver cómo me estás tratando. Ya no me esperas más con comidas extrañas, si no está desabrida está un poco más salada. Solo al despertar me quedan las mañanas, tus mates al llevar, pero con yerba lavada. Ya no eres la mujer esa que tanto me amaba. Te noto tan distante y esquiva la mirada. Sé que no es para mí, que andas todo el día pintada. Y hasta te teñiste el pelo, quizás la ropa más ajustada. Quizás me dediqué demasiado a mi trabajo, que descuidé a la mujer que yo amaba tanto. No podía creer esto que está pasando. Me duele tanto ver cómo me estás tratando.

con mucho más amor que ayer. Los dos volvemos a prometer amarnos mucho toda la vida. Qué cosa linda, mi amor, quererte. Qué cosa linda, mi amor, amarte. Qué cosa linda, mi amor, tenerte. Qué cosa linda, mi amor, besarte. Hoy como aquel día junto al mar, tu nombre escribo sin pensar que el mar travieso borrará. Hoy se alegra tanto mi corazón, pero no sabe que el cómo hacer, con el verano te marcharás. Qué cosa linda, mi amor, quererte. Qué cosa linda, mi amor, amarte. Qué cosa linda, mi amor, amarte. Amarte, amarte. Amarte.